escucha la voz del Salvador, que desde el cielo derrama bendiciones, brindándonos a todos salvación. También vencerás. Acércate a la fuente de agua viva, acércate a la fuente espiritual, renuncia a todo lo malo de esta vida, entrégate al Señor y vivirás, a Él oír, en Él confiar, Él ha vencido al mundo y tú también vencerás. Tienes. Si vagas en tinieblas, ¿dónde vas? Renuncia a todo lo viejo de este mundo y la lumbre de la vida la tendrás. A Él oír, en Él confiar. Él ha vencido al mundo. También vencerás, Él ha vencido al mundo.